Extra. Practica. Ejercicio 2A. Mi abuelo Alfred y yo hacemos muchas cosas juntos. Por ejemplo, nos encanta salir a comer. Normalmente en verano, cuando estoy de vacaciones, nos gusta mucho ir a la playa los dos solos. A mi abuelo no le gusta conducir, pero nos encanta montar en bicicleta. ¿Qué más puedo decir de mi abuelo? Que nos encanta dormir la siesta. Y como nos gusta mucho el cine, en nuestro tiempo libre vamos a ver películas de acción o algún museo, pues nos gusta ver exposiciones de arte moderno. Bueno, y casi todos los domingos vemos fútbol. Nos encanta verlo, o en la tele o en el campo. Y siempre, al salir, nos tomamos un helado. Nos encantan.